Es una vergonzosa coincidencia que esto haya ocurrido en el Día del Medio Ambiente. Situaciones de este tipo no pueden seguir ocurriendo. Personalmente he conversado con los pescadores de Quintero y me han manifestado que los microderrames de combustible son frecuentes y que los ven con regularidad. A mí me preocupa que Quintero siga viéndose como una zona de sacrificio medioambiental. El parque industrial no puede seguir creciendo y miro con preocupación los proyectos que se buscan ejecutar allí.